hasta acá esta edición del Que Suene, recibiendo radios comunitarias que se van sumando a la producción. Acordate de buscar lo que escuchaste hoy en las plataformas musicales y las redes sociales. Nosotros nos vamos. En la realización, Ignacio Aguilar, Sebastián Lino y Ana Clara García, quien les habla, junto al Foro Argentino de Radios Comunitarias. Será hasta la próxima.